La Gran Guerra. Al parecer Abel no quiso ser guerrero. Caín, según se sabe, lo desnucó por eso. Se dice que se odiaban con cierto fundamento. Al parecer no amaban los dos el mismo juego. Ganó Caín y tuvo muy larga descendencia, una enorme familia de yanquis y banqueros. En los ratos de ocio jugaban a matarse. Pero ya no era un juego.